Hola, buenas tardes, bienvenidos un sábado más, os habla Casimoto. Perdonad por el retraso, pero cuando uno se tiene que hacer cargo de todos los cacharros, aunque tengo aquí a Laurita que me está echando una mano, pues siempre se complica un poco más las cosas. Pero bueno, ya estamos aquí, ya he regresado, ya estoy de vuelta después de 3 semanas de ausencia, 3 semanas o 2, ya no los he perdido la cuenta. Pero bueno, a veces un parón es necesario. Pero algo que nunca para, que nunca deja de rodar, es la música, el hard and heavy que ponemos aquí en Senderos del Rock. Así que sin más preámbulos, bienvenidos al show y, como he dicho, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos el programa con marcha, buen rollo y dureza de la mano de los Teutones Tan Boots. los que fueran parte de Corvus Corax vuelven a deleitarnos con otro gran álbum, cantado completamente en su alemán natal y recorriendo esos sonidos característicos de gaita, con acordes fuertes y atronadores, mientras nos cuentan pues sus fábulas e historias medievales, lo que suele pasar con estas bandas. Momentos guapos como este podemos encontrar en Simmons Garn, décimo álbum de larga duración de la banda, que nos han hecho llegar la gente de AFM Records y que sale a la venta el pasado 7 de junio. El nombre de la canción es Der Puppenspieler, joder con el alemán de los cojones. Bueno, recordar, primero, Casimoto, ese número de teléfono, 976-52-5645. Recordar que esto es Senderos del Rock, estamos emitiendo en riguroso directo en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no puedes contactarnos por las ondas, tienes dos opciones, que una es la página de nuestra casa, que es radiomai.com/inclinada online, y si no, la web de nuestro querido llamado Pequeño Ternasco, la esencia del mal, que es asaltomataradiorock.com, que también tenemos nuestro Facebook, donde semanalmente colgamos el audio del programa. Esta semana igual se retrasa un poco, porque se lo tengo que pasar al maestro armero y esas cosas. Y luego las redifusiones las tenemos los lunes en Radio Mai de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, la Witching Hour, esa hora bruja, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y ahora vamos con más cosas y nos quedamos en Alemania, desde donde nos llega un proyecto en solitario del guitarrista y líder de los Teutones, Contra Crash, ya que después de la separación de la banda, Matt Carviero ha sacado un proyecto en solitario en un Meloguiso y Melocomo, desmarcándose bastante de lo que podíamos oír en su anterior formación. Aquí nos encontramos con un heavy metal de corte más clásico y con voces más limpias, de las cuales ha pasado a encargarse el también alemán Selin Schoenbeck, vocalista de We Are Legend. La muestra, en forma de single, que nos ha hecho llegar Rock and Growl, el cual salió a la venta el pasado 31 de mayo, tiene como nombre Rise, que es homónimo al tema que vamos a poner, y esta formación se llama Bells and Ravens y suena así de bien. Yeah! Bueno, ahí teníamos este Rise, este nuevo álbum titulado también Rise, de la nueva formación de Matt Carviero, Bells and Ravens, banda que habrá que seguir muy de cerca, ya que si sigue con este talento a la hora de componer, yo creo que hará grandes cositas. Bueno, seguimos recorriendo el viejo continente para darle paso a una formación de nuestros paisanos galos llamada Quantis. Un álbum que, como dicen ellos, no se queda solo en un metal sinfónico virtuoso, repleto de violines, trompetas y demás, sino que su pasión por la ciencia ficción y fantasías hacen que reluzca muchísimo más. Después de un trabajo anterior en el que pudieron echar mano de gente de Mirat u Orphan and Land, en este se han puesto a las manos de la producción de Kevin Colfer, nada más y nada menos que teclista de Adagio, y en este larga duración del quinteto francés, atiende al nombre de Da Anastoria, el cual nos hace llegar también la gente de Pride and Joy, y en él podemos encontrar fragmentos rellenos de sonoridades épicas como este Once Upon a Sun, que podemos encontrar en Da Anastoria, nuevo trabajo de los franceses Quantis. It's for real. Find the nerves to control your fear. The streets of Iowa will be clear. Destroy glorious rest. I have come from so far away. My foe is just Bueno, pues ahí tenemos este Once Upon a Sun, encontrado en el disco de Da Anastoria. Joder, es que le cambian la D por la Da y me confunde. Da Anastoria, el trabajo, el nuevo trabajo de los galos Quantis. Y continuamos con más cosas y de unos vecinos, en este caso eran franceses. Ahora nos vamos a Portugal. Llevamos a Alemania, Portugal, Francia, con dos más nos hacemos un festival que se llame Euro Metal Vision y a tomar por el culo, y nos quedamos más a gusto que un arbusto. Y bueno, pasamos a hablar de esto, de el debut de una banda portuguesa llamada Glacia, una formación que empezó a formarse en 2016 por su líder Hugo Esteves, con la intención de crear una fusión de arreglos orquestales completos y de heavy metal, echando mano de gente como Bruno Ramos de My Deception, Devon Vanadeif como teclista, Bruno Preitz y Manuel Pinto de Enchantia, ya solo les quedaba una voz que fuera la unión entre todos. Para ello, eligiendo una voz operística para el momento, reclutada a la soprano Eduarda Soeiro, la cual aporta ese grado de epicidad a las letras. Pride and Joy Music nos hacen llegar a este Heaven's Demise, que es el nombre del álbum, el cual saldrá a la luz el próximo 12 de julio y en el cual encontramos cortes como este Eternal Winter, que os dará una idea de cómo suenan los lusos Glacia. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos este Eternal Winter, tema encontrado en el nuevo álbum de Glacia, en el debut de Glacia, llamado Heaven's Demise. Y cuando hemos sobrepasado por tres minutitos la media hora de programa, recordar que esto es Sendero del Rock, que podéis llamar al 976-525-645, aunque hoy no sé si voy a tener mucho tiempo para cogerlo, que estamos emitiendo en riguroso directo. Iván, te estoy viendo las intenciones. Que estamos emitiendo en riguroso directo, como lo hacemos todos los sábados, de manera habitual, de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, o si no tienes radio en tu casa, cosa que es raro, puedes buscarnos a través de internet, en dos webs. Una es la de nuestra casa, que es radiomai.com, o sea, radiomai.com barra inclinado online. Y la otra, que es la de nuestra querida Esencia del Mal, nuestro querido pequeño Ternasco, la cual es asaltomataradiorock.com. Más de 70 programas de rock en tu idioma. Y ahí es nada. Tenemos nuestro Facebook, en el cual colgamos semanalmente el audio del programa para que puedas descargártelo, para escucharlo en streaming o en MP3. Y luego tenemos las redifusiones, las cuales en Radio Mai suenan los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Le damos la bienvenida a Iván. Hola Iván, ¿qué tal? Saluda con la mano, cosa que todos habéis visto por la radio, ¿eh? Y ahora, bueno, pues nos vamos con otra cosita, nos vamos con otra banda con mujer al frente, y ahora les toca a los belgas Illusion, primer trabajo de larga duración para la banda, el cual contiene sonoridades que podían parecer de la misma temática épica, pero se desvinculan con una melodía sin tantos arreglos orquestales. También se pueden apreciar diferentes tonalidades de voz, incluso llegando a guturales en algunos puntos de las canciones, y a coros más de iglesia, más tirando a lo que sería una reverberación de iglesia, que típicos coros operísticos. Un trabajo que lleva por título Singularity, que no deja indiferente y que nos llega de la mano de Art Gates Record. Para muestra de todo esto, un tema como este titulado Strife es lo que podemos encontrar en el nuevo trabajo de Illusion. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenemos este The Strife, encontrado, tema encontrado en el disco de Singularity, el nuevo trabajo de Illusion. ¿Qué te ha parecido, Iván? Está bien, oye. Está bien. Fíjate. La zona de gutural. Ya he venido. La zona de gutural te gusta un poco más que la zona limpia, pero. Sí, mucho eso, mejor. Eso ya son gustos personales de cada uno. Bueno, seguimos con Metal del Bueno y ahora le toca nada más y nada menos que a toda una institución en esto, como es el noruego Jørn Lande. Vale, pues si no quieres decir nada más, vale, a mí me parece correcto. El cantante de, ex cantante de Masterplan, cantante de Avantasia, cantante de Pentakill, cantante de, no lo sé ya por cuántas bandas ha pasado este hombre, porque ya no... Pocas. Nos deleita en esta ocasión con un directo titulado Live, o sea, Live on the Road, con más que un presente juego de palabras con su último trabajo que era Life on the Road. Pasamos de la vida en la carretera a vivo en la carretera. Vivo en la carretera. Ya hace 12 años. Se me jodió el coche, pues ahora vivirá. Claro, ahí. Ahora vive en la carretera. Pobre de mierda. Sí, a este seguro que le hace falta. Sí. Seguro que le hace falta algo. Ya hace 12 años de la salida de su último trabajo en directo, y parece que al nórdico le va muy bien en solitario, para muestra un botón como este Storm Crow, que es la canción elegida que vamos a poner, uno de los temas más míticos que puede llegar a tener. Frontier Records son los que nos han enviado este Live on the Road, es el sello que nos da muestra, y con sumo placer nosotros lo compartimos con todos vosotros y vosotras. Esto es lo nuevo, en directo, del nórdico Jørn, que el en solitario se llama solo Jørn. Into the rain again, storm blow, so dark with Bueno, ahí teníamos este Storm Crow encontrado en el nuevo disco en directo, en el Live on the Road, en el nuevo disco en directo de Jorn. ¡Qué fiesta, tronco! ¡Qué fiesta, macho! ¿Qué se le va a hacer? Ahora viene una turruntada, ahora que estaba el directo este, viene una turruntada de buenos conciertos, ¿no? ¿Tú te vas al Hellfest? Sí, al Hellfest. ¿Y al Wacken? ¡Al puto Hellfest! Dios, qué ganas tenía ya de ir a los putos conciertos de verano. Ah, y al Wacken también te vas. Y al Wacken. Y a Noruega también te vas. Sí, al Midgardsblot. Vamos. Y al Knockfest, que pues se hace el día anterior del Hellfest. Y se va en patinete, tú, para que te jodas. Me voy en patinete. En patinete. Hombre. Madre mía. En la tienda de campaña y todo, ahí. Me gustaría a mí ver a este cruzando los fiordos en patinete ahí, porque puedo. Porque me dijeron que no. Y yo dije... Porque decían que hacía cierzo. Y yo les dije a los noruegos, no tenéis ni puta idea de lo que es el cierzo. Esto no, pero frío hace jodo. Bueno, como el Moncayo en marzo, por sí. Ahí, más o menos. Bueno, de míticos va la cosa, tocándole el turno ahora a una de las colaboraciones más bestias del panorama, ya que Demons and Wizards, la banda formada por John Schaffer de Ice Earth y Hasi Kurz, que esos tocan en el Hellfest, de Blind Guardian, están anunciando un nuevo trabajo para dentro de poquito. La formación sacó dos discos de estudio, pero como es normal para este tipo de bestia de la música, no tuvieron tiempo de continuar con este proyecto de Demons and Wizards. Y de momento, para abrir boca, Century Media nos hace entrega de una reedición de este fantástico Demons and Wizards, como bien he dicho, nombre homónimo con la banda, y del que sustraemos un tema, como es Blood on My Hands, esa sangre en mis manos. Lo nuevo, o la reedición, mejor dicho, de ese disco de Demons and Wizards. To hold that weight and play with sudden pain. Bueno, ahí tenemos este Blonde in My Hands, encontrado en la reedición del disco de Demons and Wizards, nombre homónimo a la banda, Demons and Wizards, como bien hemos dicho, del cantante de Blind Guardian y de Ice Earth. Y vamos a ir poniendo... Vamos... ¿Te ha gustado, no? No. No, a ti esto no. No, pero... No, no, pero sí. No, no me han gustado, pues porque ese estilo de música a mí pues no me atrae, pero sé cuando una banda es buena. Claro. Una cosa es que no te guste el género y otra que no sepas apreciar si es buena o no. Desde luego que sí. Y bueno, para ir poniendo la cosa más espesica, ya más oscura. Eso me gusta. La sesión radiofónica, aunque aún con voces limpias. Vaya. Por decirlo de alguna manera. Pues Slayer. Vamos con el nuevo trabajo de los italianos Lord Vampire. Hablando de Blood in My Hands, Lord Vampire, como hila al chaval, que me acabo de dar cuenta aquí mismo. Ya que el que fuera vocalista y guitarra de la formación de Theatres des Vampires, Alessandro Nunciati, o más bien conocido como Lord Vampire, vuelve a la carga con un nuevo trabajo de estudio al cual han titulado Death Comes Under the Sign of the Cross, algo así como la muerte viene o llega bajo la señal de la cruz. Todo muy, muy... Muy de acuerdo. Muy cristiano. Muy cristiano, todo muy cristiano. Oye, joder, tú lees la Biblia y eso no es nada comparado con lo que pone ahí. Pues sí, ¿qué se lee en la Biblia? Sangre, dolor, vísceras y hostias. Pues, ¿qué es eso? Claro, coño, eso es lo que hay. O me rezas o te meto un huracán de fuego por el culo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no crees en mí? Está todo de sal, hijo de puta. Y ya está, que te jodan. Está todo de sal, cabrón. Bueno, sonidos que entremezclan algo de black metal con gótico e industrial, es lo que podemos encontrar aquí, acompañados de la temática de la muerte, vampiros, ataúdes y demás acepciones que rodea el Señor de la Sangre. Con este son ya 6 trabajos de larga duración y este último, que nos viene de la mano de Sleazy Records como sello, tiene un tema que se llama Chris Vampire, Vampiro Cristo, o Cristo Vampiro, o como lo quieras llamar. Tampoco es tan mal buscado el nombre, el tío a todo el rato que si bebe de mi sangre, que si bebe de... Tampoco se van mucho de madre. Oye, el primer vampiro de la historia. Sí, señor. Podemos encontrar este tema en Death Comes Under the Sign of the Cross, el nuevo trabajo de Lord Vampire. Fighting native, the elven souls was bleeding close. Bueno, ahí tenemos a este Christ Vampire, encontrado en el nuevo trabajo de Lord Vampire, Death Comes Under the Sign of the Cross. Y acabamos de sobrepasar el meridiano del programa, a las 3 de la tarde. Recordad que esto es Senderos del Rock, que estamos emitiendo en riguroso directo en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estáis en la capital de Ebro, nos podéis encontrar a través de la web. A través de radiomai.com/inclinada online o a través de la web de nuestro querido pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, donde tenéis aparte una parrilla de más de 70 programas de rock y heavy en tu idioma. Todo queda dicho. Muy bien. Muy bien. También tenemos nuestro Facebook, por supuesto, donde semanalmente colgamos el enlace de el enlace del programa para que lo podéis descargar y escucharlo tanto en streaming como descargaros el archivo en MP3. Y luego, aparte, tenemos las redifusiones, que en Radio Mai son los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock los jueves, la transición de los jueves al viernes a las 12 de la noche, la Witching Hour, medianoche, como quieras llamarlo, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, para todo ese público del otro lado del charco. Vamos, que si no escucháis esto es porque no sale de los cojones. Exactamente. Yo hoy no sé, me imagino que se estará emitiendo igualmente por Asalto Mata Radio Rock, pero como yo no tengo acceso al club Ternasco, o sea, al WhatsApp, no sé si estaréis escribiendo por ahí o no. Pues, pero vamos, sí que sois todos bienvenidos igualmente. Lo estáis escuchando, ¿no? Sois todos bienvenidos y bienvenidas. Así que es lo que hay. Para continuar con más cosas, desde la ciudad condal nos llega el nuevo trabajo de Blaze Out, banda formada en el 2009 y que ahora nos hacen entrega de este tercer larga duración de la formación catalana, en la que podemos detonar heavy metal aderezado con partes de groove y pasando entre voces limpias y rasgadas. 3 años distan de su anterior trabajo, en el que han estado de gira y en el cual podemos encontrar una gran evolución en su sonido y sobre todo la composición. El pasado mes de mayo salió a la venta este Instinct, que es el nombre que tiene el álbum del que estamos hablando, y Blood and Fire and Death, o sea, Blood, Fire, Death, perdón, es el sello que nos lo manda. En él encontramos temas como el que cierra el álbum, llamado The Goliath's Fall, la caída de Goliath. Que sea tan grande, alguna buena hostia se tuvo que meter. Encontrada en el nuevo trabajo de Blaze Out. Over the years we've tried so hard to oust tyrants from the top. And when it seems that justice falls, they come back from the end of war. Behind no corruption device, brainwashing with fear our minds. Your tongues are addicted to life. Shut up, you made the price. We'll beat you down to rise again. Go liar. Say no more. Writing manipulated lines. We are not chips that you can bind. Blaming your enemies won't hide your crimes. Freedom of speech, buried alive. Massive murder of insight. Not everything is lost. We'll break our fingers to the bone. Behind no corruption device. Brainwashing with fear our minds. You're Bueno, pues ahí tenemos este The Goliath's Fall, el tema que cierra el nuevo álbum de Blaze Out, este Instinct, que como bien he dicho nos lo hace llegar Bloodfire Death. Pues está bien, está bien, oye. Está muy chulo el disco este, la verdad. Le pega un par de repasos y merece bastante la pena oírlo, la verdad. Tiene una cosilla, pero a ver, es normal, joder, todos los discos, si te paras a escucharlos, todos los discos tienen algo. Todos, todos. Algunos hasta que no se pueden poner del revés. Tienen un montón de cosas. Bueno, vamos a terminar rematando de oscurecer el camino, el ambiente del programa. Y vamos con el primer trabajo de larga duración de unos alemanes llamado Halls of Oblivion. Formados en el 2007, estos alemanes se lo han tomado con mucha calma, amén de un EP que lanzaron hace 4 años. Pero después de 12 años de formación, este es su primer larga duración. O sea que se lo han tomado tranquilamente, bien reposado, sin prisa. ¿Cuánto has dicho que han tardado? Pues se formaron en el 2007, estamos en 2019, 12 años para montar su primer larga duración. Oye, casi como los Rammstein. Casi. Sí, pero es que Rammstein lleva mucha mierda. Claro, los Rammstein son peor, porque eso ya son un grupo... Pero oye, cada uno se toma el tiempo que quiere. Cada uno el tiempo que le dé la gana. Podemos encontrar... Igual hicieron un Birra Crucis hasta el estudio, ¿sabes? Jodo. Ya se pegan claro. su lo suyo. ¿De dónde son? Son de alemanes. Son alemanes. Son alemanes, pues claro. Grababan en Noruega. Pues de Alemania a Noruega te tienes que ir hasta Rusia. Ah, no sé dónde grababan, ¿eh? Yo, a saber. Yo tampoco. Ah, bueno. Estoy inventando, pero claro, si han tardado 12 años, por lo menos que sea por esto, ¿no? Hombre, claro, que sea por problemas en los pies. Se han ido andando de Alemania a Noruega. Y parando claro, en todos los bares. En todos los bares, que no habrá pocos. Joder. Y claro, por eso han tardado 12 putos años. Claro. Bueno, podemos encontrar este End Time Poetry. Nueve cortes de atmósferas de death metal, de corte melódico, que linda vocalmente con el black, con armonías sintetizadas y que no van a dejar indiferente a nadie, eso os lo puedo asegurar. Metalopoly Records son los encargados de hacérnoslo llegar y... Un tema como A Poem of the End, el poema del fin, del final, lo podemos encontrar en este End Time Poetry, el nuevo álbum único de larga duración, después de 12 años. Espérate, que cuando saquen el segundo igual estamos ya muertos. No lo sé, podría ser. A ver, dependiendo de dónde tengan a dónde ir a alquiler en el estudio. En Estados Unidos. A nadar. De los Teutones, Halls of Oblivion. Bueno, pues ahí tenemos este A Poem of the End, encontrado en el álbum de End Time Poetry, el nuevo trabajo, único hasta la fecha de larga duración, de los teutones Halls of Oblivion. Y unos que se lo toman con calma y otros no tanto, que parece que no han salido del estudio en todo el tiempo que llevan montados, o se lo llevan a puestas, ya que es el tercer trabajo de larga duración que sacan en 3 años. Joder. Hablamos de los británicos Memoriam, la banda que sea del banda del cantante de Volt, de Volt Tower, perdón, Carl Willers. Los conoces. En esta ocasión nos deleitan con un death metal de corte puro, al cual han titulado Requiem for My King, en el cual encontramos una composición colosal a través de una producción llevada a cabo por Russell, productor de bandas como Napalm Death o Dimmu Borgir, entre otras. El próximo 21 de joder, le voy a tener que echar un traguito a la bebida revitalizante porque... Sí, échale. Oye, bueno, sí, Iván, vete hablando algo mientras. Ah, sí. Que tú también vas a beber, vale. Qué buena que está. Qué bueno, sí, está el zumito de cebada. El zumito de cebada, sí. Bueno, el próximo día 21 de junio verá la luz de la mano de Nuclear Blast, y para muestra este Undefeated, el invencible, creo que se traduciría así, de Feat es derrota, pues no, sí, ¿no? El invencible. ¿Qué le podemos encontrar en este Requiem for My King, el nuevo trabajo de los británicos? Memoria. Undefeated. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos este Undefeated, encontrado en Wrecking for My King, el nuevo trabajo de los ingleses Memoria. Los que son macho. Son buenísimos, es una barbaridad. A mí musicalmente me parece bestial esta banda. Y seguimos un poquito más con Cañaburra, ¿o qué? Para los oídos más inquietos. Sí, por favor. Y en este caso nos vamos para ese continente que está ahí aparcado, que se llama Australia, para hablar de The Artist Murder, la formación de... Australia. Continente. Sí. País. Bueno, continente es Oceanía, ¿no? Claro. Bueno, sí, a ver... No, muy mal, muy vamos mal. Vamos a ponernos tiquismicas. Esperaba ahora. Esperaba algo más. Vale, macho. Sí, hombre, no me jodas. Es como decir, América, no, es Estados Unidos. Hombre, claro. Pues lo mismo has hecho. Bueno, a ver, bueno, yo qué sé. No te piques, coño. No, no me pico. Bueno, estos que están a la derecha del Ebro. Sí, hombre. A la muy derecha del Ebro. La formación de Lee Stanton vuelven para llenarnos los oídos de Cañaburra con un corte de death metal, o sea, de death metal, bueno, death metal core tirado a la yugular. En este quinto trabajo de estudio para la banda, el cual recibirá el nombre de Human Target, el cual saldrá al mercado el próximo día 26 de junio, en el que los riffs potentes, las baterías estrondosas y las voces guturales, como el Averno, llevadas a cabo por Chris McMahon. ¿Qué majón es este hombre? Chris McMahon. Es McMahon. Es McMahon que las pesetas. Sí, seguro. Seguro. Nuclear Blast, de nuevo, es el sello que nos hace llegar este álbum. Y en él podemos encontrar temas como Dead Squad Anthem, que será una delicia para los amantes del sonido más bestia. Esto que atruena allá de fondo. Esto es lo nuevo de The Art is Murder. Ah! Y hasta aquí el nuevo trabajo de Diapis Murder. Este tema llamado Dead Squad, incluido en su nuevo trabajo Human Target. Esto sí, ¿no? Sí, bueno. Bueno, sí, bueno, puede valer. Bueno, y para ir rematando el bloque de metal duro y extremo, continuaremos con el nuevo y único trabajo de larga duración de los austriacos Beyond Infinity. Formación creada en 2012 y que 7 años después de su debut nos ofrece una interesante composición llamada Welcome to Infinity, que va y viene entre metalcore, death metal, con variaciones tanto en las guitarras como en batería. Joder, una cosa extraña. Y también se pueden ver pinceladas de un heavy metal del corte más tradicional. Un primer trabajo a tener muy en cuenta y que ayer mismo se ponía a disposición de todo aquel que le moleste el trabajo y que nos llega a nosotros a través del sello de Art Gates Records. Ya. Te suena, ¿no? El sello. Te suena el sello. Encontramos temas como este A Tyrant's Tale. La Tale es fábula. Tale es fábula. La fábula del tirano, o como se traduzca esto. ¿Para qué traduce? No lo sé. Y es que creo que Tale es fábula, sí, o algo así. Bueno, si tú lo dices. Welcome to Infinity es el trabajo, el nuevo trabajo de Beyond to Infinity. Bueno, ahí teníamos este A Tyrant's Tale. Ese sí, ¿no? Buena batería. Ese A Tyrant's Tale encontrado en Welcome to Infinity, el álbum de Beyond Infinity. Pues han sonado de puta madre. Pues suenan de puta madre, sí. Habrá que escucharlos más. Oye. Sí, hay que darles una vueltecilla, sí. Y ahora cambiamos diametralmente de estilo. Vamos a relajar ya. Sí, te aseguro que nos vamos a relajar bastante. Para prestar la atención a la banda del americano Larry King. Larry King. La cual se llama Soleil Moon. Un nuevo trabajo de estudio llamado Warrior, con una sonoridad AOR, que es bastante espectacular. Momentos sinfónicos y de un toque limpio, que han sido acompañados por grandes músicos como John Blasucci, Alan Belliant o el mismísimo Michael Thompson. No Mike Thompson de Slipknot, no, Michael Thompson, un guitarrista de blues. A ver si nos vamos a volver locos ahora. Esta tercera entrega de larga duración saldrá a la luz el próximo día 9 de agosto de la mano de Frontier Records y esperamos que os guste tanto como a nosotros. Here for You es muy tranquilita, ¿vale? Esto es ya para reposar lo que acabamos de... el último bloque que acabamos de ver aquí. Esto es lo nuevo de Soleil Moon. Would I still be that hero you described? You are and always will be the world to me. I miss you more than yesterday. Smile was just one look away. If I could, I'd make it stay. As time goes by, I'll always be here for you. Even though you don't love. When you run out of everyone else that you run to, I'll always be here for you. The heart has its own bill of rights, and it sets you Bueno, pues para rebajar el ambiente, aquí teníamos este Here's For You, encontrado en el nuevo disco de Solid Moon, el cual llevará el nombre de Warrior. Y ahora nos vamos con una de las formaciones danesas más importantes que hay en esto del rock, y no podían ser otros que DAD, o DAD, o como cada uno lo quiera llamar. La banda liderada por Jesper Vincent se lo han tomado con tiempo, ya que distan de 8 años de su anterior trabajo largo. Joder, macho, ¿pero qué pasa con la gente aquí? Bueno, pues a ver, esta gente ya es un poco mayor, esta gente sí que le cuesta llegar al estudio andando, ¿sabes? Que tampoco... Da igual, no me jodas. Bueno, hostia, ya que sé... Y después de haberle dado unas cuantas vueltas al disco, puedo decir que es la puta hostia, así de claro. Enérgico, pegadizo, contagioso, que también es como ellos lo definen, y puedo asegurar que tienen toda la razón. El 31 de mayo sale a la luz el que será su duodécimo trabajo de estudio y que recibe el nombre de A Prayer for the Loath, una apuesta. ¿Cuántos años lleva esta banda? Un huevo y medio, ahora mismo no te lo puedo decir. Y llevan 12 discos. De estudio. 12 discos de estudio. Madre mía, 12 discos de estudio, Vale, vale. Llevan tiempo. Búscate por ahí lo que quieras en el móvil. El nuevo trabajo se llamará Prayer for the Loath. Una apuesta segura para todos los amantes del rock clásico. Y que nos hace llegar la gente de AFM Records, en el cual encontramos temas tan guapos y tan geniales como es The Real Me. Esto es lo nuevo de los daneses. D.A.D. And deep down you know. increíble, apasionante este de Real Me, encontrado en A Prayer for the Loath, de los daneses D.A.D. De los daneses Disneyland After Dark. Bueno, pero... No me jodas. Oye, no sé, hay muchas bandas que llevan siglas y que cada una flipa también con lo que significan. Ay, yo no digo nada. Ah, no digo nada, no digo nada. Desde el 82 has dicho que llevan, ¿verdad? El 82, pues 37 años. Llevan 37 años en la escena, y 12 casi discos. Nada. La hostia. Pues fíjate cómo suena esto de fondo. Joder, qué buenos. Hombre, que son, no te la... jode. Hostia. Es que si encima de llevar 37 años y 12 discos lo hacen mal, es para matarlos. Bueno, ya. Tienes alguna banda, no voy a decir ningún nombre, pero... Pero... Espera, por ahí. Sorpresita, esta semana cuando el jefe me pasa el pincho y empiezo a mirar las bandas que contiene, cuando de repente me encuentro con The End Machine, la nueva banda orquestada por los antiguos Dokken, George Lynch, Jeff Pilson y Mike Brown. Madre mía, Dokken. Al que solo le hace falta una voz de puta madre para tener al completo uno de los mejores discos que nos podemos tirar a la cara. Te lo puedes tirar a la cara directamente. Te puedes pegar con el libreto en la cara si quieres. Y cuentan en esta ocasión nada más y nada menos que con el nuevo cantante de Warrant, Robert Mason. Casi nada. Sale a la luz el pasado mes de marzo, pero no podíamos dejarlo en el tintero para nada. Este trabajo, el cual lleva el nombre homónimo a la banda, The End Machine, encontramos temas como este Burn the Truth. Qué mala verdad, qué mala toda. Da igual lo que te digan después. Esto es lo nuevo de The End Machine. Until the dawn, you know that I keep waiting for your soul. Bueno, ahí teníamos Burn the Truth, el nuevo, el tema que está incluido en el nuevo álbum de Yell Machine, como hemos dicho, la formación de los antiguos Dokken, quitando al cantante, Doug Dokken, es el cantante, no me acuerdo ahora, no sé, es que estaba disfrutando demasiado la canción esta como para recordarme ahora mismo. Me había dejado unas líneas por aquí diciendo que el sello este nos lo ha enviado Frontiers, es lo que pasa cuando no pasas de página. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a rematar la faena que tenemos para el día de hoy. Y tenemos aquí el nuevo trabajo de los suecos Mike Machine. Así ha sido renombrada la banda de Michael Lofsis, quien es el líder de Cryonic, una banda que hasta ahora tocaban power metal. Pero bueno, rodeándose de más músicos de la misma banda, han cambiado diametralmente de sonido, desvinculándose pues, de lo que estamos hablando, de ese power metal que nos ofrecían antes, para ahora ofrecernos un sonido mucho más clásico, que se acerca más a la época de los años 80 que a las fábulas y a las aventuras épicas a las que nos tenían acostumbrados. Este Alive, que es como se llama su nuevo trabajo, es una de las grandes sorpresas de la semana, por lo menos para el que os habla. Y en él podemos encontrar cortes muy guapos como este Evil Mind. El sello Our Heaven nos lo ha hecho llegar y verá la luz el próximo día 26 de junio. Sin más dilación, Evil Mind, encontrado en el nuevo trabajo de Mike Machine llamado Alive. You won't. Bueno, y eso era Evil Mind, el tema que hemos extraído del disco de Alive, lo que será el nuevo trabajo de Mike Machine. Y bueno, ahora ya nos vamos a ir despidiendo, solo resta poner el clásico. Como es un... igual, no sé si nos dará tiempo, nos vamos a despedir ya de la audiencia de Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, como clásico, ya que estamos poniendo heavy metal de corte tradicional, con un poquito de hard rock, con un poquito de tal, he abierto hoy la biblioteca que tengo yo en casa, he hecho así un poco para los lados y he dicho, voy a empezar por el final. ¿Y qué me he encontrado en el final? Pues a los estadounidenses Wasp. No me he encontrado otra cosa. Databa del año 89, cuando salió un disco llamado The Headless Children. En él hay un tema que a mí me ha gustado siempre, y es el tema que... Los Wasp. We are sexual pervert. Otros con siglas. Fíjate. La avispa de Estados Unidos, lo que tiene. Hay un tema que a mí me encanta, que me ha gustado siempre, y es el tema que cierra el disco, llamado Rebel in the Fog. Rebelde en la niebla. Bueno, Fog en señal, en siglas también, a saber lo que significan las Fog. Pero bueno, clasicazo en Senderos del Rock. Wasp. We'll be right back. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Aquí hemos estado bastante a gusto, la verdad. Tres personitas aguantando el barco, bien de puta madre. Bien de cervecita, bien de rock and roll y de heavy metal. Así que nosotros no podemos pedir más. No podemos decir nada más. La semana que viene me imagino que estaremos todo el equipo al completo. A ver qué se puede hacer. Dale, Iván, dale. Menos yo. Menos él. Bueno, es verdad que tú te vas al Hellfest. Al Fork. Bueno, pues disfruta ahí con los gabachos de puta madre. Hombre, claro que va a disfrutar. Vosotros, vosotras, ¿qué más se puede decir? Nada más. Sed malos y larga vida al rock and roll.